Bueno, momento de entrevistas, momento de hablar de una de las realidades de Sierras Chicas. Te lo comentábamos hace un ratito con Eric Espíndola al aire. Desde el ERCEP han convocado a una audiencia pública virtual para el próximo viernes 19 de abril porque lamentablemente da la sensación que se viene, ¿no? El cobro de peaje en lo que es la variante Juárez-Celman, que hace poquito, Tano, estábamos haciendo la cobertura de una muy importante manifestación de vecinos de las Sierras Chicas, ¿no? Sí, en su momento fue acá en el peaje de la E53. Hablábamos con quién vamos a charlar ahora en algunos segundos, pero tenía que ver con el aumento del peaje y también con este nuevo que se quiere implementar y que va camino a eso en la variante Juárez-Celman. La sumamos, Ángela Alesio está con nosotros del otro lado de la línea vecina de Mendiola, es referente de este grupo importante de vecinos y vecinas que pelean por el tema del peaje. Ángela, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andan, chicos? Un saludo grande a los dos y a la audiencia de Sierras Chicas. Bueno, Ángela, a ver, yo cuando hacía la presentación de la nota, digo, bueno, da la sensación que prácticamente ya está cocinado, ¿no? Nos convocan a una audiencia pública virtual el próximo viernes. Pero bueno, qué sensaciones, ¿no? Mira, son audiencias públicas que hay que decir que no son vinculantes, que hemos estado participando muchas veces y jamás se nos escuchó. Siempre terminaron aprobando los aumentos que solicitaba el gobierno, en este caso del costo del peaje. Y la verdad es que esta audiencia pública entre gallos y medianoche parece como querer emprolijar lo que significó el último aumento, que fue sin audiencia pública, de un día para el otro, y simplemente es una manera de demostrar que la comunidad puede expresarse, puede manifestar cuál es la situación que tenemos con el peaje, en este caso de la E53 en Sierras Chicas. Pero bueno, que no va a llegar, por supuesto, ningún buen puerto favorable para los vecinos y las vecinas, y eso es lo que manifestamos el viernes pasado cuando tuvimos la reunión en la legislatura con estos legisladores que nos escucharon, que son su mayoría son parte del gobierno provincial, y estamos esperando que a través de ellos podamos tener una reunión, esa famosa reunión que nunca tuvimos con Caminos de las Sierras, y finalmente llegar a un acuerdo con respecto a este impuesto que nos parece absolutamente injusto y en el caso de la Juárez-Celman es totalmente ilegal. Sí, Ángela, recién lo planteábamos al aire cuando decíamos, bueno, vamos a charlar con vos, vamos a tratar el tema de los peajes. ¿Qué es el peaje si no es un impuesto a la libre circulación, no? Exactamente, eso es uno de los puntos que charlamos con el viernes pasado, estuvimos con la legisladora departamental de Sierras Chicas, Luciana Presas, y también participaron otros legisladores y la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Obras. Y le manifestamos justamente eso, ¿no? Que esta situación en la que estamos encerrados, acá en Sierras Chicas, ahora ya no vamos a poder evitar el pago del peaje porque nos están poniendo una cabina en la variante Juárez-Celman y porque nos obligan a hacer muchos más kilómetros por la Donato Álvarez y Rafael Núñez para ir a Córdoba. Es una restricción de nuestro derecho a la libre circulación, como lo dice la Constitución. Ángela, ¿y puede estar, si tenés un peaje acá en el 53, por la cercanía, porque está muy cerca de lo que es la nueva variante de Juárez-Celman, eso técnicamente se puede? Eso no tiene pie ni cabeza. Hemos estado asesorándonos con abogados que conocen el derecho público constitucional y nos dicen que eso es absolutamente ilegal, que no. Si la idea era colocar una nueva cabina para recaudar, que esa es la caja del gobierno, no tendría que estar puesta ahí, a 300 metros de la rotonda de la E53, porque es una situación totalmente injusta para la gente de Sierras Chicas, y debería estar en un lugar donde el transporte, los autos, los camiones, hagan recorridos largos y se justifique el pago de un peaje. Porque, explicamos esto un montón de veces, lo explicamos hace muchos años y ya no sabemos cómo decirlo. Nosotros no podemos vivir en en comunidades que se llaman dormitorio, que a mí no me gusta decirlo, pero que nuestra vida, nuestro trabajo, lo que hacen nuestros hijos, nuestras hijas, está en Córdoba. Entonces, para continuar la normalidad diaria, no podemos tener que pagar el peaje 2 veces, 4 veces, 6 veces, porque no estamos utilizando, como se supone que significa la tarifa del peaje, el uso de la carretera y sus beneficios, no los estamos utilizando. Entonces me parece que, y también reclamamos mínimamente sentarnos en la mesa para dialogar sobre el trato que tiene hoy La Calera y que tiene hoy Villaseñor con respecto al pago del peaje. Claro, uh-huh. Por lo menos, no sé, una tarifa diferencial, algo que aliviane un poco el día a día de los vecinos, ¿no? Pero por supuesto, vos imaginate que esta audiencia, que es para empezar a cobrar el peaje en la variante, también va a implicar dentro de poco el aumento, lo que se estimaba en los 3 aumentos que ya estaban aprobados, el pago de peaje a 1.000 pesos en muy poco tiempo. Y eso es una locura para gente que pasa 2, 4, 6 veces. Yo lo que creo que también ellos enmascaran la situación esta injusta que estamos viviendo con un ofrecimiento de tanta cantidad de pasadas que te hacen un descuento, que a las 81 pasadas, 500.000 pasadas no pagas. Bueno, esto todavía no está implementado. Y lo que nosotros le estamos exigiendo no es que tengamos que pagar 81 peajes para no pagar. Nosotros queremos que el primer pase que hagamos, y aunque hagamos uno o dos, tienen que tener un descuento teniendo en cuenta la distancia que se recorre desde tu casa hasta el peaje. Claro. Pero eso, digamos, es un criterio que tienen que elaborar el Camino de la Sierra con el gobierno y que estamos esperando que lo hagan, porque realmente lo que yo siempre digo, no vamos a poder pagar el peaje, porque no vamos a poder pagarlo sinceramente, y la gente va a empezar a pasar sin pagarlo, y eso va a ser mucho peor. Lo pensaba también hasta turísticamente, Ángela, porque Dios, pensaba recién, vos querés de acá a Jesús María, por ejemplo, y tenés que pagar 2 peajes. O sea, indefectiblemente. Indefectiblemente, o si no, te dan las alternativas, que las alternativas son chinas, o te tenés que ir hasta por adentro y salir allá por Ascochinga, hasta Jesús María, o si no, te tenés que ir por un camino que de tierra intransitable que está al frente de Corzuelas para pasar hasta Juárez Celman. Es decir, es ridículo, y esto también lo quiero decir, que la ley exige que donde hay una cabina de peaje tiene que existir una colectora, viable, transitable y cercana. Y es lo que no tenemos. Entonces, esa famosa colectora que está en la avenida Luchese, que sale a la rotonda del aeropuerto, es absolutamente intransitable. Y ellos se jactan de que el dinero que pagamos en el peaje vuelve en obras. Bueno, a ver, esa obra es sumamente necesaria. La gente necesita tener una alternativa para no pagar, y el que quiera pagar, y es una vía más rápida, que lo haga. Pero no podemos estar cautivos y cautivas de una decisión totalmente imprudente, injusta y además peligrosa económicamente en estos tiempos. Ángela, agradeciéndote los minutos, la última, preguntarte, ¿qué sensación te llevaste vos y los vecinos de esta reunión que han tenido el pasado viernes en la legislatura? ¿Crees que esa mesa junto con Camino de la Sierra próximamente se podrá armar o no? Mira, esto es como paso a paso, y de verdad como ir tratando de avanzar hasta un resultado favorable. Yo tengo una expectativa ahí puesta porque me tomaron el teléfono, yo les mandé la nota que presentamos en Camino de la Sierra, ellos me garantizaron que iban a hacer las gestiones para que nos reciban, y bueno, estoy dando hoy, mañana, evidentemente si no tengo respuestas, llamaré por teléfono, como siempre hace, gestionando desde este lugar, para que se dé esa reunión, porque queremos hablar con quienes son los responsables de tomar las decisiones para Sierra Chica, para esta parte de Córdoba, y por supuesto que seamos escuchados. Ángela, te agradecemos los minutos, gentil como siempre, con Radio Nexo, un abrazo. Un abrazo grande, y lo último, quiero invitar, porque hemos tenido una mesa de trabajo el viernes a la noche con referente de Sierras Chicas, y vamos a, está prevista la protesta que se suspendió el viernes pasado, claro, para este viernes en la 53. Perfecto, Ángela, un abrazo. Gracias. Gracias, chicos, un abrazo.